Muchachos, a partir de este momento, cumplo la probation 10 minutos, habla una licenciada y después volvemos con el programa. Usted si quiere la escucha, si no quiere no la escucha, en 10 minutos me espera, pero eso sí, no quiero opiniones, ni agresiones, ni ningún dicho después. Terminan los 10 minutos y seguimos con el programa tal cual como es. ¿Todas? ¿Alguna vez? Muchas veces. Sufrimos situaciones de violencia de género. Atravesamos violencia por nuestra identidad. O nos discriminaron por nuestra sexualidad. Este es un problema social. Que nos afecta a todas las personas. Todas las personas. Para vivir en igualdad necesitamos información. Los medios juegan un rol fundamental. Por una comunicación plural, diversa y no sexista. Hoy vamos a conversar con Diana Mafía. Diana es doctora en filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Es directora del posgrado Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA. Es titular del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Con Diana vamos a charlar sobre género, feminismo y la importancia de hablar de las violencias. Hola, Diana. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es el género y qué es la perspectiva de género? Género es un concepto que es de mediados del siglo XX, que estaba destinado a diferenciar en la construcción de lo femenino y lo masculino, lo que dependía de la corporalidad, de la biología, y lo que dependía de los modos en que nos socializamos. Entonces, el feminismo de los 70 tomó este concepto, que en realidad era de la sexología, para establecer conductas, conductas aprendidas y conductas que tienen que ver con los aspectos biológicos. Por ejemplo, la capacidad de amamantar es una capacidad de las mujeres, pero el hecho de ser responsables de la cocina es algo que excede en mucho la biología. De la misma manera, muchas conductas, lugares sociales, expectativas sociales, profesiones, están vinculadas con lo que cada sociedad construye sobre los paradigmas de lo femenino y lo masculino. Y también se educa a las personas en esos paradigmas, construyendo muchas veces estereotipos de género. Entonces, el género tiene que ver con ese concepto que va a poner la atención en lo social, en lo educativo, en lo construido, y la perspectiva de género, que es un aspecto que forma parte de los mandatos constitucionales. Todas nuestras acciones públicas y nuestras políticas públicas tendrían que estar enmarcadas en derechos humanos y en perspectiva de género. Y a veces no se tiene muy claro qué significa esa perspectiva de género. Una de las cosas que significa ver una política o establecer una conducta con perspectiva de género es no pensar de manera binaria los cuerpos ni los géneros, es decir, mostrar en toda su diversidad a las personas, no establecer entonces un binarismo de género entre lo femenino y lo masculino, y allá aparecen todas las políticas de la diversidad. También ver que es la sociedad la que va a especificar roles y va a establecer ciertos valores a esas conductas, con lo cual muchas veces las diferencias de género se transforman en una jerarquía, porque se le da más importancia a ciertos roles y a ciertos espacios sociales que a otros. Por ejemplo, la vida pública tiene jerárquicamente más valor que la vida privada, y esto tiene que ver con una construcción social. Cuando veamos políticas del cuidado, veamos de qué manera se distribuye la vida doméstica y la vida política, todas estas cosas tienen que ver con roles y jerarquías de género. Yo no soy hincha de ningún equipo de fútbol. Dejo que mis hijos hagan la cena. Yo no tengo ningún marido. Nos planteamos con mi compañero, él era el amo de casa. Mi prioridad no es ser madre. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Hoy no me depilé. Busco leña, hago fuego. No limpio más la casa. Cuando voy con mi compañero, manejo yo el auto. ¿Y qué? Yo no me encargo de la construcción de la casa. Yo manejo tractor. ¿Y qué? No me vacilo y llevo toda la economía de mi casa. Mi hermanito de 8 años lava los platos y cuelga la ropa. Yo cambio pañales. Yo no sé manejar. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Diana, ¿qué es el feminismo? El feminismo es una posición política porque va a incidir en relaciones de poder, no porque sea un partido o porque sea una organización de tipo político, sino porque va a incidir en las relaciones de poder. Y es el feminismo lo que hace es, en primer lugar, constatar que sistemáticamente en casi todos los indicadores sociales las mujeres están peor que los varones, que eso no es justo, porque si consideramos que la desigualdad es natural y que las mujeres son inferiores, vamos a decir, y es lógico que estén en lugares inferiores porque son inferiores ellas mismas. Si consideramos que eso no es justo y que en realidad tenemos potencialidades iguales, vamos a dar iguales oportunidades. Y en tercer lugar, el compromiso de la acción personal y colectiva con modificar esas relaciones desiguales y establecer condiciones de acceso a todos los derechos sin desigualdad para varones, mujeres y todas las identidades de género. También el feminismo va a constatar que además de la diferencia de género hay muchas otras diferencias, pero que cuando nos ocupamos de esas diferencias, por ejemplo, la pobreza es un problema urgente, pero cuando analizamos con una perspectiva de género la pobreza, vemos que las mujeres están peor que los varones, vemos que ellas están a cargo de sus hijos menores de edad en una proporción muchísimo mayor que los varones y a veces crían solas a sus hijos e hijas, y vemos también que la infancia tiene un crecimiento enorme en relación con la pobreza, es decir, que la vulnerabilidad de estas mujeres repercute en la vulnerabilidad de niños y niñas. Eso es mirar con una perspectiva de género una política. La violencia contra las mujeres y la violencia de género son actos discriminatorios y violan los derechos humanos. Muchas veces constituyen delitos o contravenciones. Si sufrís violencia de género, llama al 144 o hacé la denuncia al 0800-3334-7225 las 24 horas. Cuando ocurra en la radio o en la televisión, comunícate con la Defensoría del Público. www.defensadelpublico.gov.ar. Seguimos charlando con Diana Mafía, doctora en filosofía de la UBA, directora del posgrado Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y titular del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué es importante hablar de violencia? Es extremadamente importante porque la mayoría de las formas de violencia no son visibles. Cuando nos hablan de violencia pensamos en los asesinatos de mujeres, en los femicidios, o pensamos en la violencia física, que muchas veces forma parte de las vidas de las mujeres, pero hay muchas otras formas de violencia, incluso establecidas por la ley de violencia, que son menos visibles, que son como la parte oculta de la violencia, la que en general no tiene testigos externos, la violencia psicológica, la violencia moral, la violencia económica, la violencia obstétrica, que está tan naturalizada que las mujeres van al hospital y la expectativa es que les van a pasar cosas que no deberían pasarles. Esas formas mucho más subliminales de violencia, que muchas veces acompañan la violencia física o inician un ciclo de violencia que termina en un efecto físico, son formas que tenemos que aprender a ver y a reconocer. Y también tenemos que saber que el Estado es responsable de protegernos de esas múltiples formas de violencia. Una de ellas es la violencia en los medios de comunicación, la violencia simbólica, que está enormemente extendida, favoreciendo estereotipos, siendo ofensivos inclusive con algunas identidades de género, teniendo prejuicios y estableciendo rígidamente los roles que corresponden a cada uno, pero también es un lugar de reparación. Y yo creo que una de las cosas que se ha logrado a través de la manera en que se ha desarrollado el derecho es establecer formas de reparación que no sean litigantes, que no sean una penalidad impuesta como, por ejemplo, la cárcel o una penalidad económica, sino otro tipo de maneras más imaginativas, más creativas para reparar los derechos, también a través de la comunicación y también a través de los mecanismos simbólicos, que son muchas veces mecanismos de reconstrucción de la legitimidad. Afortunadamente, hay responsabilidades públicas y hay remedios. Diana, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y me alegra tener la oportunidad de llegar a un público al que quizás este tipo de mensajes no le llega de la manera más frecuente, pero creo que son tiempos tiempos de crisis de valores y de ideas, y son tiempos que más que para la prepotencia verbal son para la reflexión, para la escucha sensible y para revisar interiormente las ideas que nos han regido hasta ahora, porque estamos construyendo una sociedad muy violenta y tenemos que hacer cambios. La violencia de género es un problema público, no privado, de enormes consecuencias económicas, sociales y culturales. El Estado y cada persona deben asumir un compromiso para prevenirla, evitar su reproducción y reparar a quienes la sufren. Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental para visibilizarla y combatirla, reforzando la tarea de construir una sociedad libre de violencias. Una sociedad libre de violencias. Radio 10. Escucharla te hace pensar.